Bueno, tal como dijeron ustedes, la semana pasada, o sea, coincide, digamos, esta situación con los carpinchos de Nordelta, con el arribo de la travesía por la Ley de Humedales ya, que fue convocada por la Multisectorial de Humedales, que es una organización de Rosario, que emerge a partir de la situación de las quemas de humedales del Delta del Paraná el año pasado, pero que también es una organización que resuena con todas unas luchas que ya tienen como 20 años, 30 en algunos casos, de defensa de los territorios de humedales, de defensa del delta como digamos, y de visibilizar distintas problemáticas a nivel nacional, ¿no? Y el año pasado, en el contexto de la quema de los humedales en el delta, no solo aparece la multisectorial de humedales, sino que también se arma también la Red Nacional de Humedales, que aglutina un montón de organizaciones socioambientales a nivel nacional, y también se empieza como a impulsar esta consigna de Ley de Humedales ya, ¿no? Y bueno, digamos, la problemática de los humedales tiene larga data. Digamos, por un lado, tenemos el convenio internacional de la década del 70, en donde Argentina entra en los 90, y a partir de los 90 también empiezan a haber una serie de conflictos públicos por la defensa de los territorios, ¿no? Pensemos que en el delta ahora lo reconocemos como humedal, pero eso es algo muy reciente, ¿no? Tiene, en términos académicos, hace 20 años que se denomina el delta como humedal, pero históricamente se lo ha reconocido como islas, ¿no? Como río, como un ecosistema particular. Y también a partir de ese reconocimiento y a partir del año pasado de las quemas, que ponemos en debate un poco la cuestión de los humedales, empezamos a visibilizar no solo las problemáticas del delta como humedal y a reconocer el delta como humedal, sino a poder reconocer que es un sistema de humedal, que es un ecosistema de humedales, ¿no? Ahora que también está muy en discusión la cuestión del cambio climático, los humedales son ecosistemas que son como los principales mitigadores de cambio climático por las funciones vitales que tienen, o algunos sectores hablan de servicios ecosistémicos, que son muy importantes, como por ejemplo, no sé, la potabilización o la limpieza, la purificación del agua, la regulación de las crecidas y también la regulación de las sequías extremas, ¿no? La absorción de dióxido de carbono, la generación de suelos, el ser espacio de hábitat de mucha biodiversidad, ¿no? 200 especies de aves. Y otra cuestión y otra característica saliente que tienen estos ecosistemas es que son muy variables espacio-temporalmente, ¿no? Varían a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio. Por ejemplo, el humedal del delta, donde son oriundos los carpinchos, que han sido ahora tapa de memes y tapa de tantas revistas y de diarios, de repente, digamos que su hábitat viene siendo alterado por el avance de los barrios cerrados, ¿no? Justamente porque rellenan las lagunas y rellenan las áreas de pastizales, que es donde habitan los carpinchos. Por eso en Nordelta, digamos, de alguna manera han resistido y han sobrevivido, porque hay mucha laguna y les gusta bastante el agua. Pero carpinchos hay también en toda la zona de los esteros de Liberá, que también hay humedales. Y, por ejemplo, hay zonas de humedales donde no hay carpinchos, como en los Mallines, en la Patagonia, que también son son humedales. Y también hay zonas de humedal como las turberas, ¿no? En toda la zona de la costa bonaerense, no sé, la Laguna Mar Chiquita es un humedal, es un sitio reconocido como Ramsar también, la zona de en Jujuy, los salares también son zonas de humedal, y ahí están siendo, digamos, las comunidades indígenas vienen tratando de defender ese territorio por el avance de la mega minería de litio, digamos. Entonces, bueno, no las zonas de altura, los altos andinos y los Mallines patagónicos, las turberas en el caso de provincia de Buenos Aires, y los humedales del delta son ecosistemas altamente diferentes entre sí, pero son humedales todos, ¿no? Justamente porque tienen esta capacidad de retener y anegar el agua y durante un periodo entonces es una de las características que definen los humedales. Entonces, en la ley de humedales, el año pasado, que logramos unificar los 11 proyectos de ley, se elaboró una definición de humedales acorde también a este convenio internacional, pero también acorde a esta diversidad que tiene el territorio nacional. Entonces, bueno, también es muy importante esta ley porque permite reconocer esa diversidad de humedales, la diversidad humana que habita esos humedales y también toda la flora, la fauna asociada a estos, ¿no? Entonces permite una regulación del uso, la gestión, el control, los modos de uso que sean sostenibles y sustentables también para la supervivencia humana y no humana, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo garantizar que esos humedales sigan siendo humedal, ¿no? Bueno, es un poco eso, el porqué de la ley y una de las cuestiones que la ley tiene varios aspectos, pero sobre todo, por un lado, tiene esta cuestión, ¿no? El reconocimiento del ecosistema y generar una normativa que permita regular el uso sobre ese territorio para preservarlo, ¿no? O protegerlo, no de una manera como conservacionista de que no se pueden tocar, pero sí de una manera que permita sobrevivir el propio ecosistema y sobre todo estas funciones vitales que tiene, que son muy sensibles, ¿no? Si vos rellenás un ecosistema de humedal, de alguna manera lo estás alterando. Sí, o, no sé, haces un mega minería, también estás alterándolo, o se lo quemas, como en las quemas de los pastizales, o se hacen endicamientos. Bueno, todo eso va alterando justamente esta característica de ser un ecosistema acuático y terrestre, ¿no? Entonces, bueno, la ley regula un poco eso. Sofía, y una consulta. ¿Qué organismo o qué nivel del Estado se encargaría de hacer el relevamiento en relación a los humedales existentes? Claro, ahí, digamos, una de las cuestiones que tiene esta ley, y que igual ya se está siguiendo, digamos, es el inventario de humedales. Actualmente hay una nueva especie dentro de ambiente, que ya viene haciendo el inventario de humedales, pues algo que aparece ahora en esta gestión, digamos, donde hay gente que está como trabajando el tema de humedales hace mucho tiempo, sectores académicos que ahora están en la gestión también. Entonces, de alguna manera, ya este inventario de humedales ya se viene haciendo de antes, ¿no? La Universidad General, la Universidad de San Martín ya había firmado un convenio con Nación y con Ministerio, Secretaría de Ambiente, ya en el gobierno anterior, para empezar a hacer este inventario, con lo cual ese inventario se viene haciendo, ¿no? Porque primero, para saber cuántos humedales hay, hoy hablamos de que hay 23 sitios Ramsar reconocidos por este convenio internacional, ¿no? Y que hay un 21% del territorio nacional que es humedal, pero en realidad eso hay que seguirlo inventariando porque hay un montón de territorios que no han sido reconocidos, por eso hay tantos conflictos también con reservas, ¿no? Hay áreas urbanas que también son áreas de humedal y que no han sido reconocidas como tal, pero que sin embargo son humedales, ¿no? Entonces, por eso es importante inventariar, conocer cuáles son los humedales que están, en qué estado están, para poder regular el uso y también, si es necesario, recomponer ese ecosistema para que sea más vital, ¿no? Vuelva a sus procesos vitales, puedan volver, no sé, la flora y la fauna a estar presente, ¿no? Sí, ni hablar. Entonces, bueno, sí, dentro de... Sí. No, que está, me parece que está muy bueno, perdón. Sí, dale. No, que está muy bueno eso, poder visualizar y graficarse también la diversidad que se reúne en torno a la definición de humedal, uno que por ahí no está tan en el tema o no conoce, quizá lo tiene asociado a algunos ecosistemas más particulares, pero como bien vos decías, son bastante diversos y el inventario de humedales y la posibilidad de unificar estos 11 proyectos de ley me parece que también le da un abordaje bastante integral al asunto. Te quería consultar sobre cómo viene el tratamiento legislativo. Hablábamos de la marcha que se dirigió a esta Plaza de Mayo la semana pasada. ¿Cómo está eso en términos de rosca en el Congreso? Bueno, el año pasado este proyecto se logró unificar en Secretaría de Ambiente, que es como la encargada de motorizarlo, que ahí estuvo a cargo de Leonardo Grosso, y ahora, digamos, él volvió a recibir esta comitiva que venía con la multisectorial de humedales y varias académicas, y, digamos, una vez que se aprobó en ambiente, se giró a la Comisión de Agricultura y Ganadería, y ahí está durmiendo desde el año pasado la ley. Cajoneada, dicen algunos, o decimos todes, y bueno, la presión ahora es porque justamente esa comisión la trate, porque el problema que, digamos, si las comisiones en general, cuando son tan, digamos, las leyes son tan conflictivas como esta ley, o como lo fue la ley del aborto, ¿no?, que es una ley recientemente sancionada, y que tenemos ahí la experiencia también de muchos años de lucha en las calles, y de presión política, digamos, a los sectores gubernamentales, si no la tratan ahora va a perder estado parlamentario, ¿no? Entonces, como justamente es una ley muy controversial porque todos los sectores productivos vinculados al extractivismo y a la exportación están instalados en áreas de humedales o próximamente instalarse, ¿no? Como la mega minería en Los Salares, en los sectores inmobiliarios en esta zona, el sector ganadero en el Delta Superior, también el fracking, bueno, digamos, como distintos sectores tienen intereses sobre estos territorios, entonces, bueno, hay muchas trabas del lobby, ¿no?, para que esta ley se sancione. Y la agricultura y ganadería ya en otros momentos también hizo que caiga la ley, ¿no? La última vez que perdió estado parlamentario, que fue en el 2016, fue también a partir de estar en esta comisión. Entonces, bueno, es una comisión en la que hay que presionar bastante. En ese momento estamos, digamos, y si no se trata este año, pierde estado parlamentario, por lo tanto vamos a tener que esperar 2 años más para volver a presentar un proyecto de ley, y esos son como los tiempos legislativos. Sofía, con lo cual 2 años más para los territorios es bastante grave, ¿no? Sofía, te iba a preguntar, sí. Bueno, vos hablabas del lobby de las corporaciones del agro para que se trabe justamente este proyecto de ley, porque bueno, la frontera agropecuaria también avanza sobre los humedales. ¿Se sabe más o menos los integrantes de esta comisión? ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Sofía? Sí, ahora sí. Sí, te escucho. No, que te preguntaba, ¿se sabe más o menos a partir del lobby que hacen las corporaciones del agro para que se bloquee el tratamiento de la ley de humedales? ¿Se sabe más o menos los integrantes de la comisión cómo votarían o si cuentan con los votos necesarios para que esta ley se pase? La volvimos a perder, me parece, a Sofía. No sé si nos recibe. Se me cortó. No sé si nos recibe del todo bien. ¿Escuchaste mi pregunta o querés que la repita? No, repetímela porque se me cortó. No pude escucharla. Que en torno a este lobby que decías que hacen las corporaciones vinculadas al agronegocio para bloquear justamente la ley de humedales, si se sabe más o menos los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, cómo podrían llegar a votar y si efectivamente se cuenta con los votos necesarios para que esta ley reciba el visto bueno de la Comisión de Agricultura. En ese momento estamos justamente en el poroteo, como decíamos, con la ley de aborto, ¿no? Ahora, primero y principal, estamos logrando que la ley se mueva del cajón, digamos, ¿no? Que era importante. Y después sí, hay varias organizaciones haciendo como la presión a los distintos sectores para que se mueva. Hay una fractura dentro del oficialismo también en torno a esta ley. Justamente porque está, digamos, lo que hay detrás es, bueno, cuál es el debate en torno al modelo productivo, el modelo de desarrollo, el modelo económico y todas las presiones que estamos teniendo con la deuda. Entonces, bueno, digamos, como hay sectores que no están tan dispuestos, pero bueno, ahora estamos en ese momento justamente. Como no hay, por ahora no hay alguien que haya enunciado su voluntad de promoverla, más que, bueno, Leo Rosso, que ya lo venía haciendo en su comisión de ambiente, pero ahora ya está. Comisión no le compete, digamos. Así que en ese tejido estamos en este momento, no podría decirles mucho más detalle. Pero bueno, sí hay que generar como la presión, ¿no? Desde abajo, me parece que eso es lo más importante para que se visibilice la necesidad de la ley y sobre todo los posicionamientos políticos un poco más claros, ¿no? Justamente eso es lo que hay que seguir haciendo, reclamando para que se no pierda el estado parlamentario para que se promulgue, para que se reglamente, se cumpla, cosa que después es una lucha que continúa. Te agradecemos muchísimo, Sofía, tu tiempo para compartir más a fondo lo que está pasando con los humedales en nuestro territorio y profundizar los debates que a veces se presentan banales en algunos medios. Tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, cuando quieran seguimos profundizando. Este tema esperemos que se instale y que la próxima podamos hablar un poco más de los posicionamientos.